Su palabra era directa y sencilla. Todos la entendían y gustaban de ella. Era brochero, un paisano más entre los paisanos. Sombrero negro, de anchas alas, cigarrito y chala entre los labios. Infatigable caballero en mula, recorría de día o de noche su curato. Todos lo conocían como él conocía a todos. Y aunque el tiempo le era breve para desgranar rosarios, como gustaba decir, siempre encontraba el necesario para hacer un alto en su camino. Anduvo por el Tucumán, hablándole a los afreros, allá por Lules, Medinas, Santa Ana, Ingenio La Trinidad, donde, aprovechando la curiosidad de una vaca negra que los miraba, les dijo: «Así como esa vaca, que tiene la señal y la marca de este ingenio, así estamos marcados nosotros por Dios, pero no en las ancas ni en las paletas, sino en el alma, mi amigo. Y sepan que tampoco señala en las orejas, pero sí en la frente y con la cruz». Como hombre, en Córdoba, tras las sierras, entendía que los padres de familia no tenían por qué emigrar de aquellos lugares en procura del sustento. Les enseñó a sembrar y a recoger sus propias cosechas, incentivando así la incipiente agricultura en las pampas de Pocho. Que un extenso territorio sin caminos obligaba a sus habitantes a sobrellevar una vida reclusa, aislándolos de todas las posibilidades que brinda el progreso, y que, por lo tanto, era algo inconcebible. Pues bien, él los hizo. Aparte de reglamentar el correo a caballo y conseguir telégrafo y estafeta para varios pueblos, hizo 200 kilómetros de caminos carreteros uniendo a los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Río Cuarto. Otros tantos kilómetros de caminos secundarios uniendo a las villas entre sí. Más, ese camino tan largo que naciendo en Soto atraviesa las pampas de Achala, inspiración de lo que hoy se llama Camino de las Altas Cumbres. Y hay más. Sembró de escuelas a los cuatro vientos la inmensa parcela de su curato. Desde la Villa del Tránsito hasta las cumbres del Champaquí, hacia los bajos del Chancaní y hacia los altos del Panaolma. Estableció molinos para las moliendas del trigo y del maíz. Y al no poder construir los diques en que soñaba, el de Jaime y el de Ámbul, ya que para eso necesitaba la ayuda del erario de la nación, abrió acequias y construyó canales. Erigió infinidad de capillas, templos e iglesias. Y algo más: la casa de ejercicios espirituales y el colegio internado regido por las hermanas religiosas, las hermanas esclavas. Como sacerdote, les enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también entendía que para llegar a Dios debían comenzar por respetarse a sí mismos. Más de 70.000 paisanos en tandas de a 100 y de a 200 llevó a la casa de ejercicios. Y si bien 8 días de meditación y penitencia no parecen muchos, fueron lo suficientes para ir mejorando aquel elemento rudo, recio y bravío, aunque en el fondo de sus sentimientos, leal, noble y generoso, condiciones innatas de las criaturas que puso Dios en las montañas.